vida cotidiana. Muy bien, hermanos, hermanas. Esta mañana vamos a estudiar un pasaje en Juan 16, los versículos 25 hasta 33. Eso es el último pasaje antes de la gran oración de Cristo, que va a empezar ya en el capítulo 17. Y vamos a leer este pasaje, y quiero que prestéis atención al tema del lenguaje figurado. Vale, ¿podemos pasar? ¿Diapositiva? Muy bien. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora crees? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues bien, entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto de ya no va a hablar más en lenguaje figurado? Lo que tenemos que entender es que para hablar de las cosas de Dios, para hablar acerca de la relación entre Dios y el Padre, para hablar acerca de todo lo que Jesús iba a hacer y cumplir por medio de su muerte y su resurrección, eso costaba. Costaba a los discípulos entender. Y Jesús ha tenido que usar lenguaje figurado en todo su ministerio. Vemos esto en las parábolas. Vemos esto cuando Juan habla de las señales de Jesús. Lo vemos cuando Jesús habla en los yo soy. Yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Todas esas cosas son el lenguaje figurado para que los discípulos puedan entender lo que Jesús ha venido para hacer. Hay que recordar que para nosotros es muy fácil entender que Jesús ha venido al mundo para morir. Porque nosotros, pues es que incluso en nuestra cultura, mucha gente sabe que sí, Jesús murió en la cruz. Pero para los discípulos eso era la cosa más remota a sus mentes. Porque para ellos la idea de un Mesías, y pensaban, creían que Jesús era el Mesías, ellos pensaban, no, el Mesías viene para establecer un reino terrenal. Él va a quitar de en medio los romanos, estos invasores. Y él va a establecer un reino. Y nosotros, los discípulos, van a reinar. Qué bien, ¿no? Todas esas cosas estaban en su mente. Y entonces, para decir que él iba a morir, él iba a dejarles y volver al Padre, es que no entraban en su mente. Entonces, muchas veces, o algunas veces, Jesús hablaba acerca de su muerte, pero no entendían. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Miren, en Juan 2:19, Jesús estaba hablando con algunos judíos, fariseos creo. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Hay que entender que ellos estaban hablando enfrente del templo físico. Entonces, claro, los judíos pensaban que se refería al templo. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Y ahora Juan, el narrador, dice: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. No fue hasta el final, hasta después de su resurrección, que los discípulos podían entender de su muerte. Y por eso Jesús tenía que hablar en lenguaje figurado. Vamos a la próxima. Después de la resurrección, dice en Lucas, el último capítulo, dos o tres veces, dice que Jesús habló con sus discípulos explicándoles acerca de todas estas cosas. Pero esto, otra vez, ocurre después de su resurrección. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Así que Jesús tuvo que usar lenguaje figurado porque no entraba en la mente cómo la muerte de su Señor Jesús podía cumplir una gran cosa. Pero después, y por eso Jesús dice, ya viene una hora, ya viene la hora en la que voy a hablar claramente con vosotros. Otra razón por la que Jesús va a dejar de hablar en lenguaje figurado es por algo que Jesús viene diciendo por todo este discurso aquí en Juan. Ha hablado acerca de alguien que él iba a enviar, ¿no? ¿Quién? ¿Quién era? El Espíritu Santo, el Consolador. Y el Consolador iba a hacer muchas cosas. Pero una de las cosas, uno de sus ministerios más importantes era actuar como, casi como un intérprete para Jesús. Aquí en Juan 14:26, Jesús, así que en este mismo discurso, la última cena con sus discípulos, Jesús dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y yo creo que cuando Jesús dice, ya voy a hablar claramente con vosotros, no está hablando solamente acerca de después de su resurrección ya puede hablar más claramente, pero incluso después de su salida, después de su ascensión al cielo, por medio del Espíritu Santo, Él va a hablar claramente con los discípulos y explicar todas estas cosas para que ellos puedan entender, para que ellos puedan predicar el Evangelio, para que ellos puedan escribir la Biblia, ¿sabes? Y explicarnos a nosotros estas cosas que Cristo había dicho. También dice en el mismo capítulo, nuestro mismo capítulo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, qué maravilloso que el Espíritu, que hay que recordar, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, como dice Pablo en una de sus cartas. Es el Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros, los creyentes. Entonces, cuando el Espíritu nos habla, es Cristo que nos habla. Muy bien, pues vamos a seguir con este pasaje. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que dice? Vamos a pasar a la próxima. Estas cosas, el versículo 26. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Parece curioso, ¿no? Si sacamos esto de su contexto, qué deprimente. Pues ya Jesús no va a hablar, rogará más al Padre por nosotros, ¿no? Pero en el contexto es algo muy animador. Pues no hace falta que Cristo ruegue al Padre por nosotros, porque nosotros podemos hacernos nosotros mismos. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Una cosa tenemos que notar es en mi nombre. En mi nombre. Algunos, desafortunadamente, usen esta frase como una frase mágica. Ah, bueno, es que si no has orado usando la frase en el nombre de Cristo, no vale la oración. Pues eso no es. En mi nombre significa la relación que tengo, que tenemos con Dios por medio de Cristo. Refiere a nuestra posición ¿Por qué tengo acceso? ¿Por qué tenéis acceso al Padre? Es porque nosotros venimos por medio de Jesucristo, por medio de creer en Él, por medio de depender de Él y no en nuestras propias obras, ¿no? Dependemos de Él. Somos creyentes, somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo y hemos obedecido a Cristo. Por eso, no estoy aquí para criticar otras creencias, pero en este contexto, pensando en el hecho de que ahora nosotros pertenecemos a un ciclo de amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, este acceso increíble que nosotros tenemos ahora con el Creador del universo, ahora pensar en la práctica que tienen algunos de rezar a María para que ella pida al Hijo que nos conceda lo que necesitamos. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué tengo que pedir a un ser humano para que pida a Cristo? ¿Por qué necesito un mediador humano aquí en la tierra cuando Cristo mismo me ha dicho yo tengo acceso al Padre? Es que no tiene sentido. Hermanos, si pertenecemos a Cristo, si hemos creído, tenemos un privilegio de acceso increíble, increíble. Es un gran privilegio que tenemos, pero en el nombre de Cristo, por medio de Cristo. Vamos a seguir. Sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Es que este pasaje siempre me confundió porque pensaba, no me parece que Jesús ha hablado tan claramente en los últimos 3 versículos, ¿sabes? O más claro que había hablado antes. No me parece que mucho ha cambiado. Y creo que los discípulos estaban muy entusiasmados, ¿no? Por esto de que, por fin vamos a poder entender a Cristo. Ha dicho que ya va a dejar de hablar en lenguaje figurado. Entonces, pues su entusiasmo, pues va adelante. Y dicen cosas que realmente no entienden. No entienden porque Jesús ha dicho, viene la hora. Y está refiriendo a después de todo lo que va a pasar en los próximos 3 días. La muerte, bueno, el arresto, la crucifixión, el juicio, la crucifixión y la resurrección. Después de esto, las cosas van a cambiar, pero todavía no. Pero ellos dicen, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Supongo que por eso quiere decir, no hace falta que nadie compruebe que realmente eres el Mesías, ¿sabes? Como actuar como juez, a ver si realmente este hombre sabe. Los discípulos están diciendo, no hace falta eso, porque ya creemos. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Así que están diciendo cosas buenas, pero realmente sin entender todas las implicaciones de lo que va a pasar en los próximos 3 días. Así que Jesús dice de una forma, supongo, irónica, ¿ahora crees? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos. Está refiriendo a en pocas horas. Judas, los otros judíos con él, guardias, van a venir y van a arrestar a Cristo y llevarles. Y los discípulos, en un pánico, van a huir. Van a abandonarle. Cada uno por su lado. Y me dejaré solo. Y sin embargo, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Entonces, venga chicos, un poco de realidad. Es que lo peor todavía está por pasar. Es que no estoy hablando de ahora mismo, estoy hablando en pocos días de ahora. Entonces, ellos tenían que entender de que sí, mucho iba a pasar. Y es curioso, habéis notado en este discurso, empezando con el capítulo 13, especialmente el 14, Jesús ha hablado acerca del hecho de que Él va a dejar este mundo. y va a ir al Padre. Y entonces para ellos eso es difícil. Y ellos han comentado esto, han dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué nos va a abandonar, ¿no? Y entonces él ha tenido que explicar, pues no os preocupéis, voy a enviar el Espíritu Santo, ¿no?, en mi lugar, y es mejor para vosotros. Pero lo curioso y lo muy irónico es que aquí él dice que, no, realmente, ¿vosotros estáis preocupados por el hecho de que voy a dejaros? No, antes de esto, vosotros me vais a abandonar a mí, ¿sabes? ¿Sabéis? Y entonces aquí dice, pero el Padre está conmigo. Muy bien, pues entonces vamos a pasar al último versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús quiere terminar con un punto de ánimo, ¿no?, para ellos. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es que los discípulos necesitan oír esto, porque van a pasarlo muy mal en los próximos días. Y luego cuando vuelven, pues va a ser difícil, muchos sentimientos de culpabilidad, necesiten oír una palabra de ánimo, pero aún más para los años que vienen ahora, después de que Jesús vuelva al cielo, los discípulos van a ser testigos muy fieles, ¿no? Pero van a enfrentar mucha tribulación, mucha falta de fe, mucho aborrecimiento dirigidos hacia ellos, y necesitan saber que está bien porque Jesucristo ha vencido al mundo. Ellos necesitan este ánimo y nosotros también. Tenemos que prepararnos por cualquier cosa, porque sabemos que en este mundo el Señor no está garantizándonos pues una paz como el mundo llama la paz. Sí, Señor, quiero vivir tranquilamente, no quiero problemas, quiero tener un buen salario y estoy contento, Señor. No, Jesús está ofreciendo una paz mucho más importante, mucho más profunda, ¿no? Una paz que dura incluso en los momentos peores de nuestras vidas, cuando estamos sufriendo ataques de muchos tipos, ¿no?, de las personas. Y he pensado acerca de esto. ¿Sabéis cómo mucha gente en nuestra sociedad está buscando paz en sus vidas? Es que quiere paz. Entonces, a veces, buscan la paz en buenos libros, incluso la Biblia, ¿sabes? A ver, voy a leer, a ver si puedo encontrar algo que me da un poco de paz, un poco de consuelo, porque la vida es difícil. Y entiendo. Pero lo que quiero decir es que no va, como Jesús ha dicho aquí, he hablado para que en mí tengáis paz. Antes había dicho, en mi nombre tenéis acceso al Padre. Tenemos que recordar eso. Hermanos y hermanas, la Biblia es un gran libro, un gran libro. La gente puede acercarse, puede leerlo, puede encontrar pasajes que, eso me da consuelo. Pero al menos que acepten a Cristo, al menos que se entreguen su vida, al menos que entienden de que es por medio de este sacrificio de Jesucristo, podamos tener esa paz. Pues voy a encontrar muy poco. Entonces, por eso, tenemos que recordarnos nosotros también. La paz que Jesús ofrece es una paz duradera y una paz que funcione incluso en los peores momentos de nuestras vidas. Así que vamos a tener fe en eso, porque Cristo ha vencido al mundo. Cristo, por su muerte y por su resurrección, ha vencido al mundo. Y sabemos que Él va a ganar al final. El diablo está... El diablo es muy peligroso, el diablo está intentando guardar por sí mismo tantas almas como puede. Pero el Señor ha ganado la guerra. Y sabemos todos que el diablo va a perder. Y Dios va a ganar, y nosotros, porque pertenecemos a Él también.